vida es poco interesante. Probablemente igual que la tuya, ¿no? No importa. Lo que me importa ahora es contarte cómo me convertí en un experto en amargarme la vida. Nunca imaginé que buscar trabajo fuera tan complicado. Ya viene el mes para pagar la renta. No tengo ni dónde dormir y ni digamos si hay ya para comer. Tengo que reconocer que por alguna razón no puedo dejar de pensar en Clara. Pero en lugar de que sea mi motivador, se ha convertido en algo así como un peso, porque si me viera en esta situación, quizá me estuviera diciendo: no, pues la verdad, nunca me imaginé que fueras un bueno para nada. Creí que si te habías independizado, era porque de veras habías madurado. Y por lo que veo, lo que hiciste fue solo un berrinche, y nada más. Sí, por eso me tranquiliza de algún modo el no encontrármela. Seguí caminando hasta la tarde. No sabía dónde ir o qué hacer. Ya son casi las 7 de la noche y muchos comercios están ya cerrando. Otro día desperdiciado. Y no me sorprende. Era casi un hecho que no conseguiría trabajo porque, como me decía mi madre, no soy bueno para nada. Y que eso mismo era mi papá. Y de haberlo conseguido, probablemente me hubiera ido muy mal. Por algo pasan las cosas. Pero bueno, mañana será otro día. Sí, mañana. Comenzaré a ser diferente. Mañana veré el mundo de tal forma que comenzaré a encontrar el éxito y seré feliz. Y hoy que son las 7 de la mañana y que del piso no quiero levantarme, porque conforme pasan los días se vuelve más y más cómodo este suelo, no quiero salir y descubrir que no hay nada para mí. Continuarán. No lo debes continuar. Guión: Juan Roberto González Cuyomani. Grabación de audio: Marco Aurelio Gutiérrez y Ernesto Vladimir Ramírez Arroyo. Personajes principales: como Josué, Juan Roberto González Cuyomani. Como Clara, Saraí Sánchez Flores. Como Señor del Tres, Anuar Ale Quesada. Como Charlie, Ernesto Vladimir Ramírez Arroyo. Como comerciante, José Antonio Robledo y Mesa. Como clienta, Liliana Escobar Sosa. Edición, Juan Roberto González Cuyomani. Música libre con licencia Creative Commons. Una coproducción de México, El Árbol de los Mil Frutos, TL Ciudadana, Radio Guapo.